Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Me alegra cantidades. Muchísimas gracias a la organización, a la junta directiva y al equipo de trabajo de ASCOR que está detrás de esta actividad. Estoy sintiéndome privilegiado de poder compartir con ustedes estos minutos con un objetivo esencial. El objetivo es ayudarles a que tengan una visión diferente a lo que representan las nuevas generaciones en el mundo laboral. Antes de iniciar, quiero hacer un pequeño ejercicio, es que les voy a pedir que levanten la mano las personas aquí presentes que marquen 30 años de edad, no de trabajo en las empresas, 30 años de edad o menos. Están ahí atrás, aquí hay una, dos, tres, cuatro, muy bien, aquí tenemos entonces cuatro representantes del salón, del grupo de trabajo en las nuevas generaciones. Vamos a hablar de ellos, vamos a aprender cosas importantes de ellos, pero sobre todo el interés que tengo es que ustedes entiendan la importancia de ver la perspectiva desde la óptica de ellos. Parte de los hallazgos más cercanos que he tenido, en octubre lancé mi primer libro de la colección Gestión de la Felicidad, hice una gira por 10 ciudades, 7 latinoamericanas y 3 en Estados Unidos, hablando justamente de las nuevas generaciones, y al final hacíamos firma de libros, y me quedaba hablando con las personas que se acercaban, tratando de identificar qué estaba pasando con ese tema en sus organizaciones. Al final, yo diría que no es ni siquiera una epidemia a nivel latinoamericano. Yo lo podría catalogar perfectamente de pandemia, lo que está sucediendo con los jóvenes en las empresas y las dificultades que estamos teniendo para lograr sacar de ellos ese potencial y ese talento que lo necesitamos para poder construir futuro. Así que, ¿qué vamos a ver en la conferencia? Vamos a mirar un punto de partida, que es los desafíos que estamos enfrentando con ellos. Mi lenguaje va a ser todo hacia el pensamiento de las nuevas generaciones. Luego hacemos un recorrido rápido de las generaciones presentes en el trabajo para entender el contexto donde están las nuevas generaciones y luego vamos a mirar las herramientas o las soluciones que hemos podido encontrar en el proceso. Voy a contar algunas historias y voy a dar este elemento súper importante para que ustedes traten de comprender mejor de dónde sale el conocimiento que les voy a compartir. El conocimiento mío no es un conocimiento académico o de investigación científica clásica. Es un conocimiento surgido de la investigación aplicada de más de 20 años como consultor. Así que lo que yo vengo a hablar de realidad, de lo que sucede en el mundo del trabajo, que muchas veces puede ser un tanto distante a lo que sucede en la academia. Sin embargo, y para sorpresa mía porque no fue así estipulado, escuchando la maravillosa presentación del doctor Fernando Cruz, el piso conceptual que nos entrega para esta jornada casa 100% con lo que yo voy a decir aquí de una manera muy rápida. Además, lo voy a decir de una manera esquemática. Voy a usar un poco de mi formación como ingeniero para hablar como hablamos los ingenieros, como por punticos, por checklist, por frases claves que resumen el tema de las generaciones que muy ampliamente nos documentó ya Fernando. Así que arranquemos. ¿Qué estamos enfrentando hoy las organizaciones? Básicamente en el mundo organizacional, de cara a los jóvenes, los retos se pueden resumir en estos 7 retos. Voy a ir rápido con ellos. 1, la dificultad para retener el talento destacado. Joven, talentoso. El joven talentoso sabe que es talentoso y si él no encuentra el espacio, simplemente se va. Los costos ocultos de las curvas de aprendizaje, por supuesto, con esa alta rotación hay unas curvas de aprendizaje ocultas, los altos niveles de rotación de personal, una cultura organizacional que es difícil de consolidar con esos niveles de volatilidad de nuestros jóvenes. Un liderazgo limitado para lograr los resultados. Para mí es el gran reto que estamos enfrentando hoy, es que no sabemos qué hacer con estos jóvenes. ¿Por dónde los agarro? Si lo que yo hacía, si lo que hacían conmigo y funcionó también para mí, ¿por qué no está funcionando con los jóvenes? Ambientes apáticos y poco innovadores y sobre todo poco sentido de orgullo por la empresa. Es decir, estamos frente a una generación que, a diferencia de nosotros, que nos conectábamos con la empresa que representábamos, para ellos el tema, como lo decía Fernando, es un tema que no genera ningún tipo de interés por el sacrificio detrás de una marca o detrás de una organización. Pero el planteamiento de quienes hacemos investigación aplicada es entender cuál es el desafío y empezar a construir una posible solución. Y aquí vamos a presentar una posible solución dentro de muchas que seguramente ya se han venido trabajando. Pero voy a empezar a contar una historia. ¿Cuál fue mi encuentro con las primeras generaciones y por qué desencadenó y detonó a mí el interés de trabajar este tema? Me invitaron a participar como profesor de la Cátedra de Emprendimiento de mi universidad en la Facultad de Economía, quinto año. Yo todavía había sido disruptivo, así que o revolucionario, así que acepté la invitación siempre que me permitiera modificar un poco el tema de evaluación, porque siempre he tenido diferencias con el tema de evaluación clásica que hacen en las universidades. Me aceptaron eso, primer día de clases, tengo mi grupo de 30 estudiantes de emprendimiento, quinto año, están a punto de salir al mundo laboral, Y el primer día de clase les dije yo a los jóvenes, les dije algo así como, son muchachos, a mí me interesa trabajar con la gente que de verdad quiera montar empresa, que sienta esto como un proyecto de vida, que le interese esto. Los que están aquí porque tienen que ganar la materia, yo ya hablé con el decano y me dio la autorización para hacer el siguiente acuerdo. Ustedes me firman esta hoja y yo les asigno la nota mínima para que ustedes ganen la materia. Y no tienen que asistir a ninguna clase el resto del semestre. Porque a mí me interesa quedarme con los que realmente quieren esto. Obviamente yo lo hacía como aleccionándolos y motivándolos para que una vez entraran con toda la energía y se entregaran a la cátedra. Guardaron silencio y al momento una tímida mano levantó por allá y en el fondo del salón y me dijo, profe, ¿es verdad? No, sí es verdad, pueden firmar la hojita. ¿Saben cómo terminó esa historia? 14 estudiantes me firmaron la hoja. Casi la mitad del salón. Yo dije, bueno, me voy a dar moral. Me quedé con los que quieren aprender emprendimiento, con los que le van a meter esto la gana, le van a poner el corazón. Los otros, eso fue lo que dije, no quería trabajar con ellos, así que aceptaron. Me pararon las canas. Empecé a trabajar con los que quedaron. Vine al primer informe porque no estábamos utilizando el modelo Canvas, sino un modelo de McKinsey. Y el primer informe era el informe del estudio de mercados. Para hacer la historia larga un poco más corta, uno de los estudiantes me entregó el informe de lo que era su proyecto empresarial. Estoy hablando de más o menos en el año 2000, a mano alzada, a lápiz. Y yo ahí sí me violenté. Yo dije, ¿pero qué es esta falta de respeto? ¿Cómo es posible que un profesional a puertas de empezar en el mundo laboral me esté entregando esto casi que a la carrera? Finalmente, entendí que esa generación a lo largo de ese semestre era una generación bastante difícil, bastante complicada. Terminé esa cátedra y dije, no vuelvo a dar clase. Pero como la vida es vida, lo pone uno frente a ciertas oportunidades. Unos meses después me invitaron a ser docente en la Cátedra de Desarrollo Humano de una de las, tal vez la mejor universidad del país, en primer semestre de Administración de Negocios, en la Universidad de los Andes. Voy a mencionar la Universidad de los Andes. Entonces yo dije, siendo la Universidad de los Andes la mejor universidad del país, donde están, digamos, aquellas personas que tienen la posibilidad, etcétera, etcétera, voy a encontrar un escenario distinto, así que me voy a dar el beneficio de inventario. No me voy a sesgar frente a estas generaciones, voy a trabajar con los jóvenes. Y arranco a trabajar con los jóvenes y entonces empiezo a preguntarles un poco, porque parte de la cátedra buscaba enfocarlos a ellos dentro de su sentir alrededor de la administración de negocios. Y cuando uno hablaba con ellos de por qué estás estudiando administración de negocios, pues las respuestas eran más o menos de este tipo, pues porque el viejo tiene unas empresas y quiere que yo se las maneje, pero yo tengo muy claro que yo voy a ser músico. Como él ya está viejo, cuando se muera, yo me hago músico y me va a dar tiempito para disfrutar de la vida. Ese era su interés alrededor de la materia. Y uno con otro, al final, para hacer la historia larga un poco corta, les preguntaba, bueno, pero dentro del pensum académico, dentro del calendario que ustedes tienen, ¿cuál es el mejor momento de la semana? Si no es mi clase, no hay problema, pero debe ser la clase de alguien más. ¿Cuál será la clase que les llama la atención y los motiva? Bien, el viernes por la tarde, yo le dije, listo, ¿y qué clase ven el viernes por la tarde? No, no tenemos clase, nos encontramos a tomar cerveza. Una actitud de apatía, una actitud tan distinta como fuimos nosotros cuando fuimos jóvenes, que yo en ese momento empecé a preguntarme, esta generación la han denominado genéricamente como la generación Y, que son los millennials. Y yo decía, ¿y no será más bien la generación Y latina? De irreverentes, irrespetuosos, inconsistentes, inmanejables, como dirían en España, insufribles. Total, que yo dije, no vuelvo, ahorita sí, no vuelvo a dar clase en la universidad. Con estos jóvenes definitivamente no se puede hacer nada. Voy a seguir en la mía, la que conozco y en la que me ha ido bien, trabajando por muchos años entrenando líderes organizacionales, habilidades gerenciales y programas de este tipo. Así que me quedo con ellos, que por lo menos con ellos sí me entiendo. Yo con estos jóvenes definitivamente no soy capaz. Termino mi historia en la primera parte con los jóvenes y vamos a hacer un relato breve de cuáles son las generaciones establecidas. Aquellas a las que yo dije, voy a seguir trabajando con ellos, porque con estas nuevas generaciones, imposible trabajar. Vamos a encontrar las generaciones establecidas, que son básicamente dos. Esto que les traigo es, según la caracterización que hace la CEPAL, los rangos etarios, dependiendo de quién haga la investigación, varían. La primera generación establecida es la de los baby boomers. Para ponerlo en un contexto rápido, que lo podamos entender, son aquellas personas que hoy son mayores de 50 años. Cada uno tiene una forma de ver el trabajo, una cosmología, una cosmovisión particular, y además una interpretación específica de la felicidad. En esencia, para darle el marco de por qué vamos a hablar de felicidad, todos los seres humanos, en todas las generaciones, cuando vamos a hacer una actividad laboral, finalmente lo que buscamos al último paso del camino, o en esencia, es la felicidad. Solo que esa felicidad, dependiendo de la generación, tiene un significado diferente. Entonces, vamos a mirar rápidamente los baby boomers, y aquí recogemos cosas de las que el doctor Fernando Cruz ahorita nos habló. ¿Qué esperaban? ¿Qué tipo de líder esperan o esperaban los baby boomers que son mayores de 50 y por supuesto ya están en edades cercanas al retiro? Buscaron líderes de una sólida reputación, con gran brillo personal, tipo líder gurú. Ese líder que uno podía mirar así, en castillo de cristal, y que era un tremendo referente de admiración. Ese era el líder que seguían o que siguieron siempre los baby boomers. Con una cosmovisión y un mandato generacional frente a trabajo muy particular, de creencias muy conservadores, muy firmes en sus criterios y con un mandato generacional. Lo que podríamos hablar ahora, lo que decimos ahora de los mapas mentales alrededor del trabajo, que era este. El mandato era, hay que estudiar y conseguir trabajo en una empresa sólida donde me pueda jubilar. Ese fue el mandato del baby boomer. Y su interpretación de felicidad estaba muy clara. El significado de felicidad estaba asociado a seguridad. Yo era feliz siempre y cuando la empresa me generara seguridad, estabilidad, que me permitiera entender que yo puedo hacer aquí una carrera de largo plazo, que yo aquí me puedo quedar, que yo no tengo que estar viviendo las vicisitudes del medio. Y eso tiene sentido porque ellos como baby boomers vienen después de la generación de la posguerra, son la generación de la posguerra, así que cualquier cosa quieren menos escenarios tan críticos como los que les tocó vivir en carne propia cuando eran más jóvenes. Esa es la primera generación establecida, pero luego vienen la generación donde estamos la mayoría de nosotros, de nuestra generación, que es la generación X. Esa generación X buscaba algo muy diferente en el líder. Son los adultos que hoy están entre 35 y 50 años. Hay una zona gris que son los que están entre 30 y 35 años, que a pesar de ser millennials, se llaman los viejos millennials y que tienen muchísima influencia de nuestra generación X. Así que seguramente que los que están entre 30 y 35 se van a identificar con algunas cosas de las que vamos a decir acá. ¿Qué buscaban en un líder? El líder ya no era ese líder de admirar, porque era un gurú. Nosotros buscamos líderes que basaran su influencia sobre nosotros en los éxitos de su gestión. Si había tenido logros, si había alcanzado medallas, si había logrado montar empresas, sacar adelante negocios, ese era el líder que nosotros queríamos seguir. Y teníamos una cosmovisión y un mandato claro alrededor del trabajo en estos términos. La cosmovisión, éramos mucho más abiertos que la generación previa, abiertos a una diversidad sexual, racial, social, política, pero además teníamos un mandato muy claro que nos decía: el nombre del juego es trabajar duro para tener éxito, porque después de tener éxito serás feliz. Y vivimos ese mandato a rajatabla. Y entonces entendimos que íbamos a ser felices cuando fuéramos profesionales. Y nos hicimos profesionales y dijimos, no, vamos a ser felices cuando hagamos la especialización. Y hicimos la especialización y no, vamos a ser felices cuando hagamos la maestría. En el trabajo lo mismo, cuando consiga trabajo, cuando consigo trabajo no, cuando sea jefe no, cuando sea gerente. Y en ese proceso, escuchen lo que hemos hecho en nuestra generación. Hago una aclaración aquí, no todos los de las generaciones aplican a lo que yo estoy diciendo, simplemente se manejan tendencias, así que digamos que a la mayoría de nosotros les sucedió lo siguiente, que estuvimos aplazando siempre la felicidad porque era el mandato como consecuencia del éxito, primero que alcanzar el éxito para después ser feliz. Consecuencia de eso es que la felicidad nos empezó a desaparecer del horizonte cognitivo, es decir, la felicidad terminó siendo como ese anhelo inalcanzable de nuestra generación, que nos concentramos en tener éxito. Porque de hecho esa era la interpretación que le dábamos a la felicidad en el trabajo. Si mi trabajo me permite tener éxito, yo voy a ser feliz. Éxito definido de diferentes maneras. En esencia, o teniendo como un punto en común, esa definición siempre terminaba siendo una acumulación de cosas. Éxito material, acumulación de bienes o posesiones. Éxito intelectual, acumulación de conocimientos. O éxito relacional, acumulación de contactos y de amigos y de networking que llaman ahora. Éxito en diferentes maneras, cada quien tuvo su definición de éxito. Algunos, éxito, acumulación de belleza, y entonces aparece pues todo este proceso de mantenernos lo más bellos posibles, porque esa es mi interpretación particular del éxito. Cada quien le daba su definición, y al hacerla realidad empezaba a sentir felicidad. Si la empresa me permitía hacer realidad esa definición de éxito, yo iba a estar feliz ahí. ¿Qué sucedió entonces? Que en ese proceso, donde nos encontramos nosotros, empiezan a aparecer las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones básicamente son dos, se conocen como nativos digitales, son la generación de los millennials, que es la generación Y, y la generación Z, se conocen como founders también. Ahorita en Estados Unidos MTV, el canal, hizo una encuesta a final del año preguntándole a los jóvenes de estas generaciones cómo querían ser ellos recordados en el mundo, y les dieron varias opciones, y al final ganó en esa votación el concepto de founders. Ellos quieren ser recordados como los founders. Por supuesto, los de nuestra generación inmediatamente saltamos a los medios y decimos, pero estos que se creyeron, no han llegado ni siquiera a este mundo, apenas están entrando y ya se sienten fundadores. ¿Fundadores de qué? ¿Fundadores de qué? Pero ellos seguramente ese concepto se va a formalizar con el paso del tiempo y los vamos a terminar conociendo. Como dije, conocemos los Y como millennials, a ellos los vamos a conocer como founders posiblemente, o como mínimo como los verdaderos nativos digitales. En este proceso, entonces nosotros estuvimos en unas épocas de constante cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, y eso se hizo en nuestra vida, para tener que había que estar evolucionando permanentemente. Y en las etapas en que ya nos encontramos los que estamos en el borde, es decir, los que somos los viejos X, los que estamos ahí en la linecita, estamos en un punto donde hemos cambiado tanto en la vida que ya se nos va dificultando justamente el proceso de cambiar. Y tú ya no cambias más, y es un poco como nos sentimos los de la generación X que estamos ahí en el bordecito con los baby boomers, es decir, los que estamos próximos a cumplir los 50 años, porque hemos cambiado tanto y llega un momento en que uno dice, ¿pero qué más vamos a cambiar? ¿Por qué nos van a cambiar las preguntas ahora que me sé las respuestas, verdad? Y esa es un poco la realidad que estamos enfrentando en el mundo del trabajo con estos jóvenes. Así que continúo con la historia. Lo que voy a decir a continuación no lo voy a decir de ninguna manera con el ánimo de ser pretencioso, sino simplemente para decirles que hablo de viva voz y desde mi propia experiencia, es decir, no lo leí ni me lo han contado. Este tema del éxito es un tema que me llevó a mí un gran cuestionamiento por una razón, porque yo tenía mi propia definición de éxito como buen representante de la generación X. Para mí era muy claro, yo seré un profesional exitoso el día que pasen tres cosas. Uno, que sea un conferencista con agenda llena. Dos, que sea bien pago. Y tres, que logre los resultados en las organizaciones por las cuales me están pagando. Y eso sucedió más o menos en mi vida como en el año 2012. Y arranco un poco para dar las evidencias de que había llegado ahí para poder hablar lo que voy a hablar después. ¿Cómo me di cuenta que yo había llegado a ese nivel? Cuando en enero del año 2012 recibo la carta de nuestra aerolínea principal acá, Avianca, con una rimbombante caja de presentación muy linda, haciéndome la presentación de la tarjeta de viajero frecuente categoría diamante. Antes de recibir eso, con el gusto de saber que en los próximos viajes en el aeropuerto me iban a atender un poquito mejor de lo que ya me atendían, yo me hice la reflexión y yo, ¿por qué llegué a ese nivel? Entonces hice el balance en mi estado de cuenta y me di cuenta que durante el 2011 estuve montado en un avión 153 trayectos en un año, contando con que Avianca no llega a todas las ciudades donde yo iba y sin contar los viajes internacionales, que tampoco los hacía por Avianca. Si ustedes se dan cuenta, son más o menos en 250 días hábiles sin trabajar los fines de semana, eso es como un día sí y el otro casi que también. Yo tenía agenda full. Si alguien me quería contratar, tenía que hablar conmigo dentro de un año. Es decir, César, una conferencia tuya, sí, perfecto, hablemos para el segundo semestre de 2017, que estoy disponible. Esa era mi vida en ese momento. Supuestamente debería sentirme exitoso y feliz. En el mundo del trabajo, ¿qué estaba pasando? Me han contratado para dirigir, coordinar un proceso de transformación cultural. El proyecto tomaba unos 3 años. Estábamos en el segundo año para el tercero. En el momento de pasar de segundo año al tercero, cambiaron de gerente. Y el gerente nuevo, como un buen ejecutivo, pues hace la tarea, supongo yo que eso fue el origen, de identificar dónde se están aplicando los gastos, los presupuestos de la organización. Y por alguna razón, entró en contacto con mi contrato. Y cuando vio el contrato y lo que cobraba, inmediatamente llamó a la gerente del proyecto, de la empresa, y le dijo, venga, ¿quién es este tipo que cobra como si fuera Messi? Eso me lo contaron después, eso me lo contó la gerente del proyecto después, qué fue lo que le respondió, que me pareció una respuesta muy rápida, muy inteligente, pero para mí me dio la idea clara de que yo ya había logrado el objetivo de éxito que había definido. Porque le respondió al gerente, sí, señor gerente, este hombre cobra como Messi, pero es que mete goles como Messi. Llegué. Estoy logrando resultados, me están pagando bien, tengo agenda llena. El problema es que en mi vida yo tenía una profunda insatisfacción. Y ahí, por diferentes circunstancias, fue donde yo dije, un momentico, algo pasó aquí. No se suponía que después de alcanzar el éxito iba a ser feliz. ¿Dónde está la felicidad tan anhelada? ¿Para qué me he partido el espinazo logrando esto si finalmente esa felicidad no la estoy sintiendo? Alguien me engañó. Alguien no me dijo la verdad. Algo pasó aquí. Y ahí fue donde decidí retirarme del mundo corporativo, tomar un año sabático. Al final se volvieron 3, ya me metí una línea de investigación. Y mi tarea fue encontrar las tecnologías que me permitieran ayudarle a mi generación a salir de la película. Mucho tiene que ver con el tema del consumismo, para entender que la felicidad no estaba ahí como nos han vendido, sino que hay otros caminos para lograrla. Entonces entré en contacto con tecnologías como la de acondicionamiento neuroasociativo de Anthony Robbins en Estados Unidos, o la de Peter Lovat, de cómo el baile puede generar nuevos surcos neuronales y nuevas neuroasociaciones, Y con todo ese proceso creamos un programa de entrenamiento dirigido a lograr específicamente eso, que la gente se bajara de la idea del éxito y se montara en lo que realmente es la felicidad en la vida. Empezamos a hacer los eventos, hicimos 3 eventos aquí en la ciudad de Medellín el año anterior, el año de lanzamiento, hicimos otros por fuera del país, y bueno, el público objetivo, ¿quiénes eran? Eran ustedes, nuestros clientes de organizaciones, ejecutivos, generación Baby Boomer, generación X, que finalmente entendían mi lenguaje y con los que yo me sentía siempre muy cómodo. Tuvimos que cambiar las fechas por una circunstancia que no vale la pena contar, pero el cambio de fechas involucró que muchos de los gerentes que iban a asistir ya no pudieran asistir. Para no perder el cupo que ya habían reservado y pagado, entonces enviaron otras personas, pues nos decían, ¿podemos mandar a alguien más? Y claro, iban a mandar a alguien más, y empezaron a mandar jovencitos. Para ir recortando la historia, me enfrento a ese grupo, la metodología son 3 días intensos de trabajo donde bailamos, montamos una fiesta durante 3 días de trabajo, 30 horas intensas, bailamos como 28 ritmos diferentes, aquí tengo una egresada del programa, así que ella lo vivió en carne propia. Y en ese proceso, cuando arrancamos, éramos grupos de 50, el 20% de cada grupo estaba conformado por millennials y por generación Z, es decir, menores de 20. Cuando yo los vi llegar, yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con estos muchachos? Yo no le hablo a esos muchachos, yo no tengo el lenguaje a esos muchachos, no me van a entender, me voy a sentir incómodo. Pero al final dije, bueno, al final ellos son irreverentes, así que seguramente si esta vaina no les gusta, a mediodía, a la hora del almuerzo, se van y no vuelven, y me quedo con los que son. Para mi sorpresa, terminamos los 3 días del entrenamiento, todos los jóvenes se quedaron, y más del 90% de esos jovencitos se acercaron al final del evento a darme un abrazo y a decirme lo siguiente: don César, muchas gracias, usted me cambió la vida. Dice, primero, el evento no era para cambiar vida, segundo, el evento no era para ustedes, el evento era para mi generación, ustedes están aquí porque me tocó recibirlos. ¿Cómo así que usted le generó ese impacto? Y entonces aparece la inquietud profesional, dije, aquí pasó algo y yo tengo que entender qué fue lo que pasó. El programa se complementaba con unas sesiones de acompañamiento tipo coaching a los participantes. Y yo me escogí darle el acompañamiento directamente a todos los jóvenes que habían participado en el evento, con la intención de encontrar qué era lo que les había impactado tanto. Muy bien, cuando me acerco a ellos, ya voy terminando la historia, a esas sesiones de coaching, me acerco como nos enseñan a nosotros los coaches, que hemos de acercarnos sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de prejuicio, es decir, dejé a un lado mi historia de profesor frustrado y me fui con un lienzo en blanco dispuestos a escucharlos activamente para tratar de entender qué era lo que querían hacer con su vida, y empiezo a encontrar un patrón absolutamente fantástico. Para mí, yo lo defino como una absoluta epifanía o una revelación. Cuando yo me pongo a escuchar sin prevenciones a estos jóvenes, me doy cuenta que su interpretación del mundo simplemente es diferente a la nuestra. Para mi gusto hoy, de hecho, admirable. Pero bueno, ha sido un proceso donde he aprendido a pensar como ellos para poder comunicarme con ellos. El punto es, y la epifanía es, que entendí lo siguiente. Siempre habíamos visto, y yo no sé quiénes de ustedes, tal vez ya algunos hayan hecho el giro en el pensamiento, siempre hemos pensado que el problema son los jóvenes. Y a medida que yo hablaba con ellos y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba, empecé a darme cuenta de lo siguiente. Ey, un momento, el problema no está allá. ¿Y qué tal si el problema está acá? Y eso fue suficiente para que a mí me cambiara totalmente la perspectiva de mi línea de investigación. Y hoy estoy trabajando, volví a trabajar con los jóvenes y he decidido, en la medida de lo posible y Dios lo permita, trabajar el resto de los años que me queden con los jóvenes. Porque tienen muchos brillos, porque tienen muchas cosas para aportarle a la organización, porque es muy posible sacar el mayor potencial de ellos, solamente hay que tener las herramientas para lograrlo. La nueva generación entonces son los millennials, son los que están entre 20 años y 35 años de edad. ¿Qué tipo de líder buscan? Buscan líderes que reflejen un estilo de vida en equilibrio con plenitud. Su filosofía de vida, su cosmovisión, hace que ellos se declaren en todo sentido flexibles y abiertos. Y tienen un mandato generacional muy claro. Frente al trabajo, yo voy a trabajar en lo que me haga feliz. Porque siendo feliz voy a tener éxito. ¿Se están dando cuenta ustedes de esa diferencia tan grande? Son palabras parecidas, pero están las dos en extremos opuestos a la hora de entender el trabajo. Los X entendimos el trabajo como el medio para tener éxito y después la felicidad. Ellos entienden la felicidad como algo inherente al trabajo, porque de lo contrario no se van a sentir exitosos. Estamos en los dos extremos del espectro. Y entonces eso es lo que causa la gran diferencia que tenemos en la brecha generacional. Lo voy a ejemplificar aquí. Yo soy un poco exagerado, pero simplemente para dejar la imagen. Esto va más o menos de la siguiente manera. Los jóvenes están por allá y están por allí. Voy a ir donde un joven. Contrato un joven en el equipo de trabajo. Recuerden, llevo 25 años de experiencia laboral. Ya soy gerente. Tengo muchas medallas, por eso soy gerente. Así que me voy donde uno de los jóvenes. ¿Dónde me levantaron la mano? Un millennial que había por acá. Se me fueron. Hasta por acá. ¿Tu nombre es? David. David, haces parte de mi equipo de trabajo. Entonces, yo, gerente, te recibo. Y te digo, David, bienvenido a mi equipo. Quiero decirte que estás de suerte. Porque la gente que entra en mi equipo son profesionales que yo me encargo de volver exitosos. Y mi tarea contigo es que tú vas a tener éxito en esta organización. Déjate llevar nomás. David me está mirando. Él no entiende ese tema del éxito. Y dice, señor, tan raro. Pero no me dice nada porque soy el jefe. Pasan 15 días, David viene, va, como decimos que son los de incostantes los millennials. A veces cumple con las líneas límite, otras veces no. Frente a eso, yo como gerente X tengo que hacerle una retroalimentación porque es que no me va a pasar el periodo de prueba. Así que le digo, David, ven. Digamos que estás trabajando 2 semanas, yo quiero darte una retroalimentación porque yo te prometí que yo te iba a hacer un profesional exitoso en esta empresa. Mira, yo te voy a dar las claves del éxito para triunfar en esta organización. Aquí no se trata de tener la camiseta puesta, David. Hay que tenerla tatuada así como la tengo yo. Hay que llegar temprano, hay que salir de último, hay que entregarla toda. David, si no, no vas a tener éxito aquí. Mientras yo le digo eso a David, ¿sabe qué está pensando David? Este señor se rayó. Y después de que yo le doy mi perorata motivacional, ¿sabe qué me dice? Don César, si me dice don, de pronto me dice simplemente César. César, qué bueno que me dejó las cosas claras, porque me acabo de dar cuenta que esta empresa no es para mí. Hasta luego. David, no seas así, responsable de casa, David. Ay, tranquilo, don César, no se preocupe que cualquier cosa pasará. Lo que decíamos que los jóvenes no piensan en el futuro, para ellos es el presente aquí y ahora. Y si mi presente aquí y ahora no me genera disfrute, chao, no voy a estar acá. Esa es la realidad de estos millennials. Pero se pone más bonito. Ah, bueno, y ellos frente al trabajo simplemente entienden que la felicidad en el trabajo es aquello que le genere disfrute. Si no hay disfrute, no hay felicidad. Y se acabó. Pero hay un ejercicio de prospectiva que también hicimos en el proceso de investigación que me parece todavía genial y es lo que más me interesa, lo que viene para el futuro. Nuestra generación sí piensa en el futuro. Así que para el futuro vienen estos jovencitos, que son nuestra generación Z o Founders. Son los que hoy tienen menos de 20 años de edad. Es decir, algunos ya llegaron, empezaron su trabajo laboralmente hablando, pero los próximos, la gran camada, en 5 años van a estar adentro. Si son los que están hoy teenagers, 15, 16 años, en 5 años van a estar adentro de las organizaciones. Y vienen con una cosmovisión del mundo completamente distinta. Escuchen esto, ellos sí son completamente abiertos. ¿Qué buscan en un líder? Buscan líderes prácticos, flexibles y que sean creadores de ambientes significativos. Ese es un líder que sea capaz de entender que además de trabajo uno tiene otros escenarios de vida y que en esos escenarios de vida puede tener perfectamente una empresa o puede estar desarrollando una familia o puede estar cultivando un deporte, etcétera, etcétera. Su cosmovisión es muy global y es muy conectada con lo que está sucediendo en el mundo. Por eso las causas sociales los impactan y los conmueven profundamente y los conectan con la tarea. Y atención a esto, el mandato generacional frente al trabajo de quienes son nuestros hijos hoy teenagers, quinceañeros, es el siguiente. Ellos se definen como la primera generación en la historia de la humanidad sin jefes. Jóvenes, yo quiero que aterricemos. Estamos a 3 años. 3 años se van así, de que gente que no quiere tener jefes llegue a las organizaciones donde nosotros todavía vamos a ser jefes. Si alcanzamos a dimensionar el impacto que eso puede causar. Para ellos, la felicidad en el trabajo está en función de una palabra que es libertad. Si el trabajo me permite ser libre, voy a trabajar. Entonces, mira, y entonces, César, ¿estás diciendo que las empresas van a quedar sin empleados? No, no, no. Primero, estamos hablando de los jóvenes más talentosos. Segundo, estamos hablando de que va a cambiar la forma como conocemos el trabajo. Y probablemente pasemos de trabajar en organizaciones estructuradas a organizaciones en red, con núcleos de trabajo. 3 jóvenes contadores que montan una empresa para prestarle servicio a varias empresas dándole contabilidad a varios clientes. Y ellos son sus propios jefes. Y probablemente las organizaciones, para poder acomodarse, van a tener que, lo decía Alvin Toffler, hace muchos años, más de 20 años atrás, decía, las organizaciones en el futuro van a generar una explosión de cubículos. Los cubículos van a desaparecer porque las personas van a estar por fuera. Vamos a estar conectados en red, que eso sí es una característica que tienen estos jovencitos. Así que el resumen es este. Si los millennials nos han generado reflexión, nos han cuestionado y nos han desafiado, Yo no quiero ser ave mal agüero, ahorita les vamos a dar herramientas, pero yo quiero que tengamos esto muy claro. La generación que viene y va a ser mucho más disruptiva que los millennials. Así que, de una vez, preparémonos. Si no hemos hecho los procesos de cambio adecuados, es el momento de empezar a hacerlos para recibir a esta generación y capitalizar todo su potencial. Así que la primera herramienta, si nosotros queremos realmente capitalizar lo mejor del talento joven al servicio de nuestras organizaciones, es debemos darnos la oportunidad de observar el mundo desde su observador. Porque es que ellos no son el problema. Probablemente el problema somos nosotros, que de tanto cambiar estamos cansados de cambiar y ya no queremos cambiar y no queremos que estos jóvenes nos cambien las reglas del juego, pero es la evolución humana. Las reglas cambiaron y si queremos seguir vigentes y agregando valor a nuestras organizaciones, deberíamos ser capaces de entender ese lenguaje. ¿Estoy diciendo que los jóvenes no tienen sombras? Claro que tienen sombras, claro que son inconstantes, claro que son poco comprometidos. Muchas de esas cosas son ciertas, pero también tienen brillos. Pero es que nosotros como generaciones también tenemos sombras. No somos solamente exitosos y brillantes, también nosotros tenemos sombras, que esos jóvenes no las tienen. Cuando uno empieza a mirar las cosas con objetividad, entiende, por ejemplo, que ellos tienen unos brillos espectaculares. Solamente voy a mencionar un par para que ustedes se den cuenta. Por su naturaleza, por su nivel de conciencia evolutiva, son colaborativos en esencia. Nosotros somos absolutamente competitivos. Aquí hay clientes míos y lo saben porque nos han pagado cantidades de dinero ayudándoles a sus empresas a que aprendan a trabajar en equipo. Estos jóvenes no necesitan de eso. Ellos colaboran por naturaleza. Ellos están conectados con el mundo por naturaleza. Nosotros siempre pensamos en defender nuestra área y es un problema que tienen las organizaciones. Es muy difícil que nos salgamos de la mirada de la estrategia nuestra para que nuestra gerencia gane sin importar la agregación de valor general del negocio. Con estos jóvenes no hay problema. Ellos tienen la visión ampliada. Ellos están conectados con el mundo aquí y ahora. Así que con ellos no hay que trabajar ese tipo de cosas. Lo que les quiero decir es, si hacemos ese primer elemento de conciencia, podríamos concentrarnos en los brillos y no en las sombras. Y si nos concentramos en los brillos, nos estamos acercando a poder comunicarnos con ellos de la manera correcta. La segunda herramienta que les voy a presentar es lo que tiene que pasar en efectos prácticos con el liderazgo. Les voy a presentar el sendero del líder. El liderazgo ha evolucionado. Evolucionó de una manera más lenta antes de este nuevo siglo, como lo decía Fernando, claramente porque parecía que en la humanidad se hubiera detenido el tiempo. Digamos que hasta el año 2000 se habló de 5 niveles de liderazgo. Pero del 2000 al 2016 se han hablado de 2 niveles más. En década y media estamos hablando de 2 niveles adicionales de liderazgo. Voy rápido con esos 5 primeros niveles. Los estableció Jim Collins en Empresas que Perduran, ese libro que fue muy famoso y que fue publicado por los lados de finales del siglo pasado. Él decía, los primeros 5 niveles de liderazgo son: primer líder, líder de rol. Líder de rol es el que sabe hacer muy bien su tarea, para lo cual fue contratado. Segundo nivel de liderazgo, el liderazgo de jugador de equipo. Es decir, quien sin ser líder es capaz de salirse, de hacer sus cosas muy bien y además empezar a apoyar la labor de otras personas en el equipo, sin ser el líder del equipo. Ese es el sendero, el nivel 2 del sendero del liderazgo. El nivel 3 es el líder formal, es el líder jefe o es el jefe líder ya nombrado por la organización. A ti te entregamos la dirección de este equipo de trabajo. Ese líder formal, investido por la jerarquía de la organización, es el nivel 3. Luego viene el nivel 4, que es el líder efectivo. El liderazgo efectivo es aquel que se fundamentó en habilidades gerenciales. Allá cuando recibimos todos los entrenamientos acerca de cómo tomar decisiones, cómo manejar relaciones, cómo manejar conflictos, etcétera, etcétera, todos esos son herramientas de liderazgo efectivo, nivel 4. Aparece el nivel 5, este fue de los principios finales del siglo anterior, principios de este siglo, que es el liderazgo integral. El liderazgo integral es cuando por primera vez en este recorrido de liderazgo aparece el ser. Si ustedes se dan cuenta, todo esto está en función del hacer del líder, los primeros 4 niveles. El quinto nivel es el primero que toca al ser humano y lo describe Jim Collins de la siguiente manera. Es un líder que tiene una férrea orientación a la tarea, pero adicionalmente tiene una condición humana de una humildad muy destacada. Es decir, por primera vez se entiende que la condición de ser tiene algún impacto sobre el liderazgo. Arrancó la década y apareció, y aquí entonces empieza a fortalecerse con Daniel Goleman cuando nos trae la inteligencia emocional aplicada al liderazgo. Pero luego vino otro salto evolutivo en el liderazgo, que es el liderazgo de nivel 6, que es el liderazgo transformador. Básicamente se fundamenta en todas las herramientas de coaching aplicadas al liderazgo. No el convertirme en coach certificado, no. Herramientas que salen del coaching para que yo pueda hacer un proceso similar o aplicación en mis equipos de trabajo y logre transformarlos para que lleguen a un nivel superior de desempeño. Estoy trabajando más en el ser que en el nivel 5 incluso. Y aparece el nivel 7 en la escuela, en el sendero de liderazgo, que es el líder gestor de felicidad. Y aquí es donde empezamos a hablar de pasar de ser jefes con J a ser jefes con G, entendiendo el concepto jefe con G, gestor de la felicidad en el ambiente laboral. Entonces no vamos a hablar de la felicidad de una óptica romántica o una óptica etérea, vamos a hablar de la felicidad en términos prácticos aplicados a la productividad en el lugar de trabajo. Ese es el sendero del líder, pero si ustedes se dan cuenta en la gráfica, no es un error que haya como un salto ahí. Realmente, lo que estamos hablando es que en el mundo del trabajo, en esta época, cuando se hablan de estos niveles de liderazgo, se da un salto evolutivo en la condición humana. Y eso lo validan diferentes estudios de la antropología que lo demuestran. Si lo contrastamos con el desarrollo de nuestras generaciones, nos encontramos lo siguiente, que ese salto justamente está por acá con la llegada de los millennials. Tanto millennials como founders, los nativos digitales, tienen un nivel de conciencia distinto, por eso están conectados con el mundo, por eso son sensibles con las problemáticas mundiales, por eso es que tienen tanta conciencia ecológica que de pronto nosotros no la tuvimos a ese nivel, etcétera, etcétera. Ellos tienen una evolución distinta ahora. ¿Dónde está el nudo para terminar esta parte? El nudo se encuentra en esto, que nuestras organizaciones, la gran mayoría todavía estamos trabajando con estilos de liderazgo de nivel 3 y 4, cuando lo que necesitan las nuevas generaciones son los liderazgos 5, 6 o 7. Ahí es donde está el nudo. Para que nos demos una idea claramente, si en el último año los entrenamientos que tú recibiste de liderazgo en la organización o lo que ustedes como gestión humana promovieron estuvieron fundamentados en habilidades gerenciales, de una vez, ustedes están trabajando o desarrollando líderes de nivel 4, se acabó. Si ustedes, por el contrario, han trabajado intensamente en los conceptos de liderazgo desde la inteligencia emocional, eso es liderazgo de nivel 5. Si ustedes en la organización han contratado procesos de entrenamiento para que los líderes adquieran herramientas de coaching y los apliquen a la gestión de sus equipos, eso es liderazgo 6 transformador. Si han hecho cosas para que los líderes pasen de ser jefes con J a jefes con G, están trabajando liderazgo 7. ¿Hay que recorrer todo el camino para llegar al 7? No. Si tú eres un nivel 4 hoy, puedes pasar al 7 perfectamente, aunque las otras cosas te van a ser de mucha utilidad porque vas a tener gente de otras generaciones a las cuales eso le va a hacer mucho significado. Ahí es donde tenemos el nudo. Ahí es donde tenemos la segunda herramienta. La segunda herramienta es, necesariamente, nos tenemos que actualizar en el tipo de liderazgo que estamos promoviendo en nuestra empresa. Liderazgo de nivel 4, basado en el hacer. Liderazgo de nivel 5, basado apenas en la inteligencia emocional. Se nos va a quedar cortico de cara a los jóvenes. Nos funciona perfecto para los millennials, para los generación X. Nos funciona perfecto para los baby boomers que queda. Pero para los jóvenes no nos va a funcionar. Así que segundo elemento como herramienta, nos tenemos que meter en ese proceso de pasar de jefes con J a jefes con G. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene parte de las herramientas. ¿Cómo lograr los resultados para la organización? Si yo me pongo en los zapatos de ustedes, no solamente como líderes de gestión humana, sino como líderes dentro de la organización, nuestro trabajo como líderes de cara a manejar el talento o el capital humano debe ser en función de tres resultados que tenemos que lograr para hoy y siempre. Uno, atraer el mejor talento disponible en el mercado a mi organización. Dos, una vez estén adentro, comprometerlos para que hagan la tarea con pasión. Y tres, una vez estén agregando valor para la organización, vamos a tomar las medidas que sean necesarias para retenerlos. Podríamos cambiar el concepto, y yo sé que aquí en Latinoamérica hemos empezado a usar un concepto como el de seducción, y me parece perfecto, va muy acorde con nuestra cultura, porque nuestra cultura es mucho más de emoción a flor de piel, somos latinos. Sin embargo, yo me quedo con el concepto de retener, porque como trabajo en las esferas norteamericanas, en ese mercado, si uno llega con la palabra seducción, en el contexto laboral, se está arriesgando legalmente a un tema de acoso, así que mejor nos quedamos con retener, que es más universal. Esas son las tres tareas, son los tres resultados. Ahora, ¿cómo logro cada uno de ellos? ¿Cómo atraigo el mejor talento joven del mercado? Ese es un trabajo que debe hacer la organización creando ambientes significativos. Y yo sé que en eso ustedes han avanzado mucho. Todo lo que tenga que ver con salario emocional, con horario flexible, con teletrabajo, con planes de reconocimiento, todo eso genera ambientes significativos de trabajo. Esa tarea, yo creo que ahí hemos avanzado. Y el trabajo, como lo dice la gráfica, es como un atraer como un imán de lo mejor que hay afuera, yo me quedo con la mejor parte. Hoy los jóvenes, para que lo tengan claro, ahí entre paréntesis rápidamente, los jóvenes no van a venir a trabajar con nosotros porque somos una empresa grande, o porque somos una empresa prestigiosa, o porque tenemos una empresa poderosa. Eso a los jóvenes les da exactamente lo mismo. Ellos van a venir a trabajar con nosotros porque nosotros les podemos garantizar que van a ser felices en el trabajo, que van a disfrutar la tarea que están haciendo, porque tenemos el ambiente controlado. ¿Cómo comprometerlos? Para comprometer a los jóvenes lo que tenemos que hacer es, como lo dice la gráfica, un elemento inspiracional, superior, y es encargarnos de cargar de significado la tarea que esté haciendo, por simple u operativa que sea. Así sea el registro de las cifras en el sistema de contabilidad. Esa persona, ese auxiliar contable, debe entender que hay un significado superior en esa tarea. Y el significado superior, algunas empresas lo han hecho bien asociándolo a sus sueños personales, pero hay un significado superior todavía más poderoso, que es el mayor de los significados de cualquier ser humano y se llama propósito de vida. Si nosotros, como organización y como líderes, somos capaces de alinear el propósito de vida del individuo, cualquiera que sea, pintar, cantar, enseñar, tener una obra social, cualquiera que sea el propósito de vida, lo logramos alinear con la tarea que hace y se lo enseñamos a la persona se va a comprometer y va a trabajar como trabajamos nosotros cuando queríamos tener éxito. ¿Tiene sentido? Significado. Y el otro paso es, ¿cómo mantenerlos? ¿Cómo mantenerlos? Ahí hay que hacer un trabajo fundamentalmente en el desarrollo del liderazgo, porque ustedes lo tienen claro y eso ya está dicho de muchas maneras. La gente no se va de las empresas ni de los trabajos. La gente renuncia a sus líderes. Y si no cambiamos ese liderazgo y lo subimos de nivel, la gente se va a seguir yendo. Para retenerlos necesitamos tener líderes, jefes, con G, de nivel 7. ¿Quién es responsable de cada tarea? Por supuesto, el responsable de la tarea del ambiente es la empresa. El responsable en el significado es la persona y el responsable en el liderazgo es el jefe. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque ya voy a cerrar. La segunda herramienta es el liderazgo jefe. La tercera herramienta es, entendamos la gestión de la felicidad, no solamente como algo etéreo o algo romántico, como algo absolutamente práctico, pero además como una problemática que se tiene que atender con enfoque sistémico. La felicidad no es responsabilidad exclusiva de la empresa. No es mi tarea como empresa hacer feliz a la gente, solamente yo, no. Tampoco es responsabilidad exclusiva del individuo. Y hay un tercer componente en la ecuación, que es el líder, que nunca lo tenemos en cuenta a la hora de hablar de la felicidad y tiene un impacto fundamental. El enfoque sistémico nos dice, son múltiples variables las que hacen crear un ambiente o un escenario de felicidad y disfrute para las nuevas generaciones. Y ahí tienen que estar alineados las acciones de la empresa, las acciones que hace la persona para cargar de significado su tarea y encontrar cómo alinearlo con el propósito, y las acciones del líder para garantizar que como jefe con G logre tener el impacto, la influencia y generar la confianza en estas nuevas generaciones. Si nos vamos a una solución sistémica, les voy a mostrar acá básicamente un modelo, pero pueden haber muchos de estos. Este modelo lo desarrollamos nosotros y en este momento está en estudio en Icontec para establecer una norma técnica internacional. Se llama Sistema de Aseguramiento de la Felicidad Organizacional, SAFO, Sistema de Aseguramiento de la Felicidad Organizacional. Básicamente trabaja la gestión de significados con la persona, la gestión del liderazgo con los jefes, la gestión del ambiente por parte de la empresa, con tres elementos absolutamente adicionales como estrategias de apoyo. La maestría, que es la invitación a la gente de que mejore permanentemente porque valora mucho todo el proceso de desarrollo y capacitación. La mentoría, porque para estos jóvenes es mucho más efectivo el proceso de mentoría que el de coaching. Miren lo que sucede, les voy a decir por qué rápidamente. Ellos viven esto, y yo sé que ustedes, si han tenido jóvenes en casa, lo saben. Ellos tienen clarísimo qué es lo que no quieren en la vida, pero no tienen claro qué es lo que quieren. No saben qué quieren, pero sí saben qué no quieren. Y por eso es que andan en una seria confusión. Si uno como coach acerca a hacerles preguntas, ellos andan en esa confusión y va a ser muy difícil sacarlos de ahí. Ellos además tienen la predisposición a escucharnos a nosotros como sus generaciones mayores. Ellos se van a dejar aconsejar, ellos se van a dejar guiar con mentoría, pero con mentoría profesional. No es con directrices, es que haga esto así y así, no. Si nos acercamos de manera diferente, ellos nos van a escuchar porque ellos saben que necesitan de nuestra experiencia, pero hay que saberles llegar. Y la autonomía es porque entre más autonomía le demos, más cerca nos están ellos a entender la libertad, y como están cerca de la libertad, más felices y más significativo va a terminar siendo su ambiente de trabajo. Terminamos. Dice así. Esto es el resultado de 4 años de investigación de 2012 hasta acá. Mi tarea es llevar esto al mundo organizacional. Lo he estado haciendo a través de una serie de publicaciones. Lancé mi primer libro a finales del año pasado. Dentro de un mes lanzo mi segundo libro de una colección de 7 libros que están en proceso, cuya meta es sacarlos en los próximos 2 años para que todos en las organizaciones entiendan cómo hacer de la felicidad una herramienta gerencial, una estrategia de negocios que apoye la competitividad y un estilo de trabajo con pasión para todo el personal. Hoy tengo un obsequio para todos ustedes. Los que tengan en este momento conexión a una red de datos, sacan el celular, van a este link, www.quehacerconestosjovenes.com, y van a recibir el 21 de agosto, de manera automática, el segundo libro de la colección, completamente gratis. ¿Qué hacer con estos jóvenes? Presenta el modelo para atraer, retener y comprometer a nuestra gente, sobre todo ese talento que queremos que se quede con la organización. Ese regalo es para todos ustedes de manera individual. Pero adicionalmente tengo un regalo para la organización. Y miren cómo lo vamos a hacer. Ustedes están representando una empresa. Puede ser que les haya patrocinado quien los trajo acá, donde ustedes trabajan. Así que vamos a sortear entre los que en este momento están haciendo el registro y están inscribiéndose para el obsequio gratis, el obsequio de este libro. Hay un campo que dice empresa, todo lo van a llenar. Ahí donde dice empresa. Vamos a sortear entre todos los que se registren ahora una beca de ese legal que ustedes tienen allí. Hay un programa que arranca el 30 de septiembre, que es nuestra primera certificación internacional de jefes con G. Ese programa, en esta primera versión para pioneros, tiene un 40% de descuento, es decir, que es un valor de $699, aproximadamente 2 millones de pesos. Vamos a rifar una beca de estas, es para la empresa, para que la empresa decida a quién manda al evento, ¿vale? Si los mandan ustedes que fueron los ganadores, pues fantástico, pero pueden perfectamente mandar a otra persona de la empresa a que se entere de qué va esa certificación, 120 horas de entrenamiento, para pasar de jefes con J a jefes con G. Ya han hecho los registros, les ha salido exitoso, les debe haber llegado un correo confirmando, etcétera, etcétera. Listo, dice así, terminamos. Vamos a terminar con una reflexión. Esta parte es muy bonita. Les voy a pedir que si abren el corazón va a salir fantástica, porque les quiero compartir un poco ese pensamiento que tienen los jóvenes y que de pronto nos puede nutrir en esa óptica para mirar las cosas desde un lugar diferente. Se trata de una carta que le escribe un millennial a su ex jefe. Miren cómo vamos a hacer el ejercicio. Enseguida va a salir una musiquita de fondo, todavía no. Cuando salga la música de fondo, yo les voy a empezar a leer el mensaje. Para que esto llegue, lo vamos a conectar de la siguiente manera. Les voy a pedir que por favor todos cierren los ojos y se concentren en el mensaje y traten de quitarse todas las prevenciones que puedan tener sobre la realidad de estos muchachos y escuchen lo que un millennial le está diciendo a su jefe una vez renunció. Porque eso nos va a dar un poco el sentir, el sabor de qué es lo que están esperando ellos de parte de nosotros y probablemente nos llevemos una buena reflexión. Así que, dicho esto, ahora sí, preparémonos para escuchar. La canción lleva por nombre Relax, Take It Easy, el mensaje perfecto de un millennial hacia nosotros. Relájate, viejo, cógela suave. Estimado el jefe, tú crees que obtuviste lo mejor de mí, pero lo siento, no fue así. Yo soy un millennial. Puedes pensar que no me perfilaste de forma correcta, pero no fue así, simplemente soy un millennial. Creíste que me podías manipular con el miedo al futuro, pero no tengo temor, soy un millennial. Para que tengas una idea, no escribí esta carta en un programa instalado en mi computador, lo escribí en la nube. Tal vez no lo tengas presente, pero yo no crecí con dificultades durante las épocas de crisis. Crecí seguro y cómodo. No me tocó caminar arriba y abajo en dirección a mi escuela. A mí me recogió el transporte en casa o cerca de ella. Quiero contarte que desde que nací, mis padres siempre me dijeron que me amaban y que yo era un ser humano especial. ¿Eso me hace peor persona? Yo pienso que gracias a ello, hoy soy fuerte, independiente y confiado. Y entiendo que tú puedas interpretar mi seguridad personal como arrogancia. Pero no te confundas, soy seguro porque he sido guiado por profesores, mentores y familiares que siempre han creído lo mejor para mí. He vivido en diferentes ciudades, he visitado varios países y eso me ha enriquecido. He conocido a cientos de personas diferentes a mí, de otros lugares y otras culturas. Ahora soy más cosmopolita por ello. Así que cuando me dices que no puedo trabajar desde casa, que debo seguir tus directrices solo porque tienes más experiencia o un cargo que te hace sentir superior, que debo trabajar más en mi tiempo libre, que debo soportar tus arrebatos de ira por ser mi jefe, o que solo tengo 14 semanas de licencia de maternidad remunerada, para mí está claro que es hora de decirte adiós. Y todo es así porque cuando crecí, mis seres queridos me dijeron que yo podía hacer realidad mis sueños. Me enseñaron a no conformarme con algo suficientemente bueno o suficientemente seguro. Me enseñaron que en el mundo hay oportunidades de sobra esperando por mi talento. Que si en un trabajo no le dan espacio a mis habilidades, otra organización estará dispuesta a aprovecharlas, ayudándome a ser un líder mejor y más fuerte. Esas son las razones por las que dejo tu empresa. Tú me ves como poco comprometido, pero simplemente se trata de que soy intransigente con mis valores. Aunque tú quisieras que me quedara en el trabajo hasta altas horas de la noche, yo prefiero ir a casa y compartir con mi familia y mis amigos. Para mí son más importantes la familia y las relaciones. En mi escala de valores hay cosas más valiosas en la vida que el trabajo. Como ves, el mundo está cambiando.